Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. En la arena son las tres de un domingo sin cualquiera. Vos la ves y es un boca la que espera que llegues y encendas una quimera. Pero vuestros pies están juntos en la arena, vuestra piel habla con el sol que quema. Yo detrás los contemplo con la pena de jamás poder vivir esa escena. Caminando, caminando, vos vas de la mano llevas una ola que salpica al pasar. Son tus sueños, ese beso que le das. En la arena Bueno, hemos escuchado al grupo Santa Fe de Guatemala interpretando Vuestros Pies. 13 minutos y serán ya las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD, donde esta mañana platicamos de estos grandes y connotados quetzaltecos que han dejado historia. Fíjense que también merece mencionarse el inolvidable romancero Víctor Villagrán Amaya. Él fue triunfador de los Juegos Florales en el año de 1951 con su poema Romances Añejos. También el licenciado Mariano Fuentes, Daniel Armas, el poeta vanguardista que ha cantado a Xelajú como Ana María Pacheco de Teo, el poeta Raúl A. de León, J. Antonio de la Roca, Otoniel Ovalle Caseros, René Tobías Samayoa y los periodistas Efrén Castillo y los hermanos Antonio y Belisario Scott, personajes que le han cantado a nuestra tierra y también en los Juegos Florales en el año de 1951, que ya se están preparando en su magna velada en el Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango con motivo de nuestra Feria Centroamericana de la Independencia. Vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Samba de la medianoche, el baile más singular, de alegría es un derroche y es todo más tropical. Samba de la medianoche, testigo de tanto amor. Con este cantar se da el corazón e invita a sentir aquella ilusión que viven los que tanto se aman y que en sí llegaron a una comprensión. Recuerdo de horas pasajeras de aquella quimera que ya se perdió a la luz de la luna y con fondo de mar. Parejas en la bruma de esta samba compás, samba de la medianoche, testigo de tanto amor. Con este cantar se da el corazón e invita a sentir aquella ilusión que viven los que tanto se aman y que en sí llegaron a una comprensión. Recuerdo de horas pasajeras de aquella quimera que ya se perdió. De la luna y con fondo de mar, parejas en la bruma de esta samba al compás, samba de la medianoche, testigo de tanto amor. Con este cantar se da el corazón e invita a sentir aquella ilusión que viven los que tanto se aman y que en sí llegaron a una convención. Recuerdo de horas pasajeras de aquella quimera que ya se perdió. La participación de Víctor Manuel Porras en el programa de esta mañana con Samba de Medianoche a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense que también Quetzaltenango ha dado músicos, compositores quetzaltecos que han alcanzado fama no solamente en nuestra patria, sino también en el extranjero. Nuestro máximo exponente de la música es el maestro don Jesús Castillo, quien después de haber efectuado excelentes estudios, compone en el pentagrama su más sublime creación, que es el orgullo nacional y de fama mundial, la danza folclórica Quiché Binac. Además, nos dejó una huella y una bella colección de oberturas indígenas para gloria de nuestra tierra. Otro de los grandes también, grandes músicos quetzaltecos, y que inventó precisamente la marimba doble, fue el maestro y artista de la marimba don Sebastián Hurtado, hombre que gracias a sus esfuerzos y trabajo logró consagrar para la patria su máximo instrumento musical, la marimba doble. También podemos recordar que en Quetzaltenango han sobresalido nuestros grandes compositores como Toribio Hurtado, Celso Hurtado, José Luis Betancourt, Osbelí Aguilar, Mariano Valverde, Cupertino Soberanis, Rocael Hurtado, Higinio Ovalle, Domingo Betancourt, José Pacheco Molina. Y también merece recordarse a Paco Pérez, compositor de La Luna de Xelajú, y tantos compositores que no vienen a mi memoria y que hay precisamente aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a seguir con ustedes cuando faltan 6 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. De las rejas, tras de las rejas de mi prisión. Cantar quisiera, llorar no puedo, le faltan fuerzas al corazón. Una mañana subí al jurado, en un banquillo se me sentó un un licenciado y un juez de letras como culpable me sentenció. Pena de muerte pedí a la gente. Ay, cielo santo, lo que sentí. Y lo confieso sinceramente que como un niño me estremecí. Temo ni a la ballena, que ella es la dueña del ancho mar. Es el horrible San Juan de Ulúa donde mis penas voy a pagar. Una mañana en mi Bartolina, un pajarillo me fue a cantar. Era mi madre en forma de ángel que a su hijo amado le fue a cantar. Cuando haya muerto allá en los mares, vayan mis restos a sepultar. Una plegaria por Dios les pido, que fui asesino por tanto amar. Los Regors de Coatepeque interpretando El Preso de San Juan de Ulúa a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, pues Quetzaltenango también ha dado pintores, escultores que constituyen nuestros más altos valores. Por ejemplo, Carlos Mérida, pintor y muralista, cuya inspiración se basa en temas autóctonos. A pesar de su cosmopolitismo, a él se le debe los mosaicos del Palacio Municipal de Guatemala y se considera figura de renombre en la plástica guatemalteca y contemporánea. Gran parte de sus obras se encuentra en colecciones y museos en los Estados Unidos, México, Francia, España e Italia. Otro de ellos es Arturo Martínez, artista consagrado con sus obras pictóricas, alcanzaron fama plasmar en sus cuadros autóctonos, de los cuales han sido admirados en algunos lugares donde fueron expuestos. Arturo Martínez. Otro de ellos es Humberto Garavito, paisajista de estilo Potts impresionista. Ejecutó en París el retrato de Enrique Gómez Carrillo. Regularmente se inspira en temas autóctonos, siendo célebre su cuadro Una familia indígena de Quetzaltenango. Humberto Garavito, a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Vamos a saludar a Marco Leiva, que se reporta siempre a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Vamos a irnos en estos momentos ya a nuestro corte comercial y luego regresamos. Es el corte de las 9 de la mañana. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. o descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits, somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. El grupo Recopilaciones nos ha interpretado Amada Amante. 9:03 en la emisora de la familia presentando Remembranzas TGD. Otro de los grandes personajes, Rafael Yela Gunter, escultor y muralista de la vieja guardia, esculpió el busto del filántropo quetzalteco Don Gabriel Pinillos, el monumento a Benito Juárez que tiene como fondo el calendario azteca, esto es en el Parque a Benito Juárez, el monumento a Justo Rufino Barrios que se ostenta en Quetzaltenango, también sus obras de Yela Gunter, el monumento a Rafael Andívar y Fray Matías de Córdoba, que se encuentran en el Parque del Hipódromo del Norte en la capital de Guatemala. Otro de los grandes personajes, Rodolfo Galeotti Torres, decorador, escultor del Palacio Nacional de Guatemala, autor del monumento a Justo Rufino Barrios en el Cerro Tecunumán, aquí en Quetzaltenango, exclusivamente con símbolos mayas quichés, tallados en piedra, así como las decoraciones del Palacio Maya en San Marcos. Galeotti Torres ha sido el intérprete de la fuerza indígena, pues ha esculpido en sus obras el valor y la consagración al trabajo. El creador del monumento al héroe Tecunumán hecho en bronce y que ha sido colocado aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a continuar con el programa. Saludos para nuestros amigos que esta mañana nos prestan amablemente su sintonía y vamos a complacer cuando son las 9:09 de la mañana con 5 minutos. Nuestra vida es doliente y solitaria. Yo por celos pequé, por amor. Yo fui el pecador, tú la culpable. Y los dos soportamos el dolor. Nuestras almas muy solas han sufrido, sin hallar las caricias y el perdón. Y ahora que en el llanto se ha unido, lograremos el perdón. Paco Cáceres con el marco musical de nuestra marimba nos han interpretado Añoranza. 9:09 en la emisora de la familia, en el programa Remembranzas TGD. Bueno, también merece mencionarse a don Agatón Boj, que en su obra, que es El orgullo de los quetzaltecos y que corresponde a la escuela neoclásica, constructor cuya arquitectura en su género no ha podido ser superada en Centroamérica, es precisamente la construcción del Teatro Municipal de Quetzaltenango. Mentores que han sobresalido también por su talento, consagración y abnegación a la juventud, contando con un grupo de distinguidos mentores que a través de sus diferentes vocaciones son dignos de respeto, cariño y admiración en la comunidad quetzalteca. Dentro de ellos, el ingeniero Lucas Tecojulum, eminente matemático, cuya obra aritmética sigue siendo la base fundamental de las operaciones del cálculo. También el ingeniero Francisco Vela, insigne matemático creador del mapa en alto relieve de Guatemala, que se ostenta en el Hipódromo del Norte en la capital. Su obra mereció el elogio de la juventud estudiosa de Guatemala y la admiración del extranjero visitante. Otro de ellos es Rodrigo Loarca, maestro abnegado de la poesía, una cimentada escuela literaria que sembró a través de los años, fructificando en provecho de muchas generaciones que tuvieron la suerte de saborear su santa palabra. Antes de morir, Rodrigo Loarca escribió su epitafio y este decía: aquí yace Rodrigo, quien se apellida Loarca, quiso ser un monarca y no fue más que un mendigo. Bueno, pues a través de la emisora de la familia continuamos con Remembranzas TGD. Esto se llama Mírame, con la banda FM de Zacapa. Bueno, pues a través de la emisora de la familia también podemos mencionar personajes que se han destacado, como Francisco Velarde, maestros de enseñanza, así también Esteban Figueroa, Vicente R. Sánchez, Antonia Estrada Monzón, Antonia de Marure, Carlos A. Velázquez, Manuel Enecón López, Josefina Arriola, viuda de Fuentes, Gabriel Arriola Porres, María Cristina Cabrera y otros distinguidos maestros, profesores que seguirán siendo para la juventud la luz que los ilumina. Esto es todo lo que podemos, y una parte de mencionar de estos grandes eminentes personajes que nos han dejado huella. Quetzaltenango, entre sus obras y su valor arqueológico e histórico, también cuenta con templos religiosos, sólidos palacios de piedra tallada y edificios modernos que muestran la pujanza de un pueblo viril que marcha y sigue marchando hacia un horizonte de progreso. Próximamente estará abriendo sus brazos para poder recibir a propios vecinos, visitantes extranjeros que estarán visitando precisamente Quetzaltenango con motivo del aniversario de la patria y el aniversario celebración de nuestra Feria de la Independencia. Vamos a saludar esta mañana a don Edgar Gómez, que nos sintoniza en la zona 4, en el condominio El Pedregal, allá en Huehuetenango. Y saludamos también para Edgar Gutiérrez, Andrés Gómez López, que nos sintonizan en la zona número 5, atrasito del edificio de los bomberos allá en Huehue, sintonizando en su taxi la emisora de la familia y el programa Remembranzas TGD. Con arte y con devoción. Nadie se imagina su secreto tan muy escondido. Con sus historias te tienes que conformar, porque sus labios son muchos los que se han perdido. Creen que sale ganando siempre al final. Como lo hace ella, nadie que juegue tan fácil con el amor. Pero el espejo no por siempre la va a ver tan bella. Pronto se quedará sola con su dolor. Hemos escuchado precisamente Lágrimas de Telma con Malacates a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, pues estamos saludando a todas las personas que esta mañana están en sintonía de la emisora de la familia, pues escuchando Remembranzas TGD, y hemos tenido gusto de platicar una parte de lo que son los personajes connotados, personajes de nuestra comunidad que han llegado a sobresalir como estadistas. Es lo que esta mañana hemos presentado. Y queremos agradecer también a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Un saludo para don Oscar Cojulum y su esposa, doña Francis Xicará de Cojulum. Saludando precisamente a los amigos que nos sintonizan aquí en la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango. Saludos especialmente para su primo don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos está sintonizando en Villa Victoria de la zona 8. Y allá en Salcajá también a doña Regi Estrada, Edelmira Rodas, pues muy contentas, muy alegres. También a todos los amigos de Salcajá que están de fiesta celebrando a su patrono San Luis Rey de Francia. Para todos ellos, felicidades, que la pasen bonito. Pues naturalmente a todos los buenos amigos de Salcajá que hoy están precisamente celebrando a San Luis, rey de Francia. Es el momento de presentarles nuestro corte comercial y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. De un amor que a mi vida llegó y no pude evitar. Yo sé que es ajena, pero esta pasión es más fuerte que todas las leyes de la sociedad. Entiendo bien lo que pasó, y es que la vida se puede equivocar. Darse cuenta es lo mejor. No hay que sufrir por un amor que si es ajeno nunca puede sernos fiel. No hay que perder ya la razón. Un amor que no será y que tu vida cambiará. Olvidarla, aunque tengas que sufrir y encontrar un amor que sea libre y que te haga feliz. Voy a intentar decirle adiós, que aunque a los dos nos cause un gran dolor, le haré entender que es lo mejor. No hay que El grupo Raudales nos ha interpretado Un amor que no se da. Bueno, pues ya estamos llegando a la parte final del programa y queremos también recordar a un personaje muy conocido que sobresalió como estadista. Sobresalió como estadista don Cirilo Flores, y previo a ello es de que aquí en Quetzaltenango es muy recordado y una avenida lleva su nombre, Avenida Cirilo Flores. Él ocupó la alcaldía de esta ciudad de Quetzaltenango, habiendo logrado la introducción del agua potable, hombre público que para los quetzaltecos fue un verdadero ejemplo y también desinteresado benefactor que por su talento, por sus ideas liberales, llegó a ocupar la vicejefatura de Guatemala en la época de la Federación de Centroamérica, siendo entonces el primer presidente don Manuel José Arce, quien depuso al primer jefe de Estado de Guatemala, don Juan Barrundia, y mandó a disolver la Asamblea Nacional Constituyente. Vista de esto, el don Cirilo Flores trasladó su gobierno a Quetzaltenango el 8 de octubre de 1826, siendo recibido con públicas manifestaciones y regocijo. Pero los partidarios de José Arce desprestigiaron su gobierno, calificándolo de hereje. Bueno, pues aseveró el pueblo cuando Cirilo Flores en áreas de la defensa tuvo que pedir contribuciones forzosas y hasta apoderarse de varias cabalgaduras propiedad de la iglesia para hacerle frente a las tropas de José Arce. Enemigos valiéndose de la iglesia y del fanatismo traman su asesinato y naturalmente pues Cirilo Flores busca asilo en Catedral y los sacerdotes Carrascal y Alcayaga piden que se le disculpe, pero la turba estaba muy enojada y le quita de las manos y lo agarran a palos. Es así como es la muerte de aquel notable médico fiel y noble amigo de los quetzaltecos, asesinado a la edad de 47 años, el estadista don Cirilo Flores. Apreciables amigos de la emisora de la familia, queremos agradecer a las personas que nos están sintonizando allá en Huehuetenango, don Edgar Gutiérrez, Andrés Gómez López, Edgar Camey nos está escuchando en la zona 4 en el condominio El Pedregal, Huehuetenango. Gracias por la sintonía a estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Si no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Reciban el cordial saludo de la señor Cleo, que estuvo en la parte musical auxiliada por Emerson de León. Gracias por tu sintonía y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Al contemplar la calidez de tu mirada y tu sonrisa natural, tu sombra llena el equilibrio de tu vaivén al caminar, la sensatez de tus caderas. Tu cuerpo es muy sensual. Vino y argumentos buscando por del placer. La suavidad de tus caricias y esa forma de besar. Todo mi cuerpo se acelera. Eres mi musa ideal. Sombra llena el equilibrio de tu vaivén al caminar. La sensatez de tus caderas. Todo tu cuerpo es muy sensual. Porque esta noche te espera la trampa del vicio final.